La mujer que fue Pablo. Un reportaje de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. La mujer que fue Papa. ¿Sabía usted que el trono de Pedro fue ocupado por una mujer? ¿Verdad o mentira? Una interesante historia como para conocerla más en profundidad. Atenas, siglo IX. Una época de mucha agitación, con cambios a nivel religioso y social, ya que Carlomagno deseaba dar al pueblo una buena educación religiosa. Por un lado se abría la espiritualidad, y por el otro mucha violencia, por los avances que se debían soportar de los invasores que intentaban terminar con el imperio. Según cuenta la leyenda, era una mujer de una gran inteligencia y una extraordinaria belleza. Esta joven se llamaba Juana. Con una gran sed de conocimientos, frecuentaba un convento de benedictinos, quienes estaban autorizados para impartir las enseñanzas y donde ella pudo perfeccionar su educación. Pero como a toda joven apasionada, le llegó el amor. Se enamoró de uno de sus maestros, quien quedó prendado de su intelecto y su hermosura. Para no perder contacto con su amado, decidió cambiar su apariencia, adoptando la vestimenta de un monje, siendo conocida con el nombre de Juan el Inglés. Al estar dedicada al estudio en forma total, su conocimiento era realmente excepcional. Era versada sobre metafísica, ciencia, los tratados árabes de la época, etc. Al morir su amado, se refugió mucho más en el estudio, lo que hizo que fuese objeto de consultas, fruto de su conocimiento y sabiduría. Pero al poco tiempo partió a Roma, y allí, en el centro de la cristiandad, por su capacidad, fue elegida papa. Sucedió a León IV, tomando el nombre de Juan VIII. Se estima que este reinado espiritual duró entre los años 855 al 858. Manejó su cargo con una capacidad extraordinaria, pero el destino vendría a enfrentarle con su sexo. Fue tocada nuevamente por la vara mágica del amor, sintiéndose atraída por un joven clérigo. Juana intentó resistirse a este encanto, pero perdió la batalla ante el atractivo joven. Abandonándose a la pasión, quedó al poco tiempo embarazada. Su santidad, es conveniente que asista a la procesión. Disimuló su estado el mayor tiempo posible, pero en una procesión que no pudo evitar, se descompuso y dio a luz a un niño ante el estupor generalizado. Inmediatamente fue detenida en una celda del castillo de Sant'Angelo. Nunca se supo del niño. Seguramente fue muerto. ¡Joven! ¡No lo haga! ¡No lo haga! En tanto, su amado, no soportando lo ocurrido, se suicidó, tirándose desde una muralla. Ella falleció unas semanas más tarde. Existen varias versiones de cómo ocurrió. Se piensa que fue sepultada viva en una pared o degollada, aunque a ciencia cierta se desconoce cómo ocurrió. Esta es la historia de la mujer que llegó a manejar el mundo espiritual de Occidente detrás de un disfraz. Con el talento y voces de Mónica García, Juan Villacieros, Fernando Moreta, Emiliano Hernández.